Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio, el séptimo arte. Continuamos en la cocina del periodismo. Pasaba entonces Sebastián Basalo, director de la revista THC, la revista de la cultura canábica. Cerramos ese tema e inmediatamente pasamos a nuestra sección periodismo de película con Dina Resinovsky. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo bueno, estás, Dina? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de una película que tiene como temática la honestidad y la convicción de un periodista que transmitía las cosas que sucedían a su alrededor sin tener en cuenta por ahí las presiones que sufría por parte de auspiciantes y hasta de los mismos directivos de su cadena televisiva. El título de la película era la frase con la que se despedía el presentador de un programa de noticias de CBS cuando terminaba su columna editorial, y él decía buenas noches y buena suerte, es el título de la película. El film está basado en la historia verídica del presentador televisivo y radial Edward Murrow, que junto a su equipo de producción de CBS decidió investigar y denunciar acciones del senador Joseph McCarthy y del Comité de Actividades Antiamericanas en la época conocida como Casa de Brujas del Comunismo en los Estados Unidos en la década de 1950. Esta situación llega al tope cuando en un programa Murrow comienza a mostrar los puntos de su investigación y ante la presión del congresista, este lo acusa de comunista. En esa época que lo acusen de comunista era como un insulto para la gente y eran muy perseguidos los comunistas. Esta declaración produjo una indignación muy grande en la opinión pública. No solo atacaban al conductor, sino también a colegas de la cadena, como en el caso de otro conductor de noticias, que ante la acusación del comunista se quita la vida, era amigo de este Murrow. Luego de estas circunstancias, el presentador y su producción fueron puestos en la mira, a tal punto que lo apartaron del horario de mayor audiencia, además de que corporativos y patrocinantes ejercieran todo el tiempo presión sobre el programa. Hay una parte en la película en donde lo llama el director a la oficina y le explica que iban a hacer el programa de una hora y de un día de la semana lo pasaban a los domingos a la tarde. Un programa de política, un domingo a la tarde, en un programa de una hora. Y ante esa situación, el conductor le dice, ¿por qué no me despediste directamente? Y el jefe le dice, ninguno de los dos quiere eso. O sea, se podía ver la relación de amistad que tenía el director con el periodista y que eso era empañado por lo que decían los patrocinantes, que pedían que lo corriera de ese horario en donde tenía mucha audiencia. Creo que la película marca muy bien desde el lugar del periodismo y desde el lugar de las relaciones entre Murrow y las altas esferas del grupo económico que manejaba el medio CBS, uno de los medios más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo era esa guerra entre esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al punto de llegar de que uno de los programas de televisión más importantes que tenía la cadena lo tuvieran que pasar? La presión que había en Estados Unidos respecto del comunismo era increíble. Sí, eso durante toda la película se marca porque a este senador lo acusaban de que no tomaba buenas medidas a la hora de enjuiciar a las personas a las que se las acusaba de comunistas. Sí, básicamente juicios no justos. Sin pruebas. Exacto. Una casa de brujas. Una casa de brujas con todas las letras que este periodista se animó a denunciar y que eso le costó bastante en su carrera. Sí, también se ve como, por ejemplo, en un programa, Murrow muestra un video de McCarthy. Hay que aclarar que la película, los videos que se muestran de McCarthy son originales, son de documentales, o sea que no hay actor que lo represente. En el video que muestra declaraciones de McCarthy pisándose él mismo, entonces lo ponen en el programa y se muestra como el mismo, o sea, las acusaciones que hacían eran de boca de McCarthy. Cuando le dan el derecho a réplica, él en lugar de defenderse lo acusa a Murrow. A lo que Murrow, cuando tiene la oportunidad de dar el derecho de réplica para él mismo, él agarra y dice que el otro en lugar de defender se acusó y, bueno, directamente lo acusaba de comunista. Bueno, la película Tiene aristas muy importantes, como por ejemplo, que está todo en blanco y negro, aunque fue filmada en 2005, utiliza imágenes de archivos o del senador y de los juicios, fue nominada a 6 premios Oscar por mejor